porque no pude comprender todo el amor que tú me diste, porque no pude comprender aún el día que te fuiste. Pero ya ves, reflexioné, veo las cosas diferentes. Escúchame, María Inés, y te querré eternamente. Vuelve otra vez, María Inés, ya nada calma mi desvelo. Contigo yo reconstruiré aquel amor de tantos sueños. Vuelve otra vez, María Inés, tú sabes que yo aquí te espero. Vuelve otra vez, María Inés, vivir a tu lado prefiero. ¡Ya! ¡Suba! ¡Eso! María Inés, ya nada calma mi desvelo. Contigo yo reconstruiré aquel amor de tantos sueños. Vuelve otra vez, María Inés, tú sabes que yo aquí te espero. Vuelve otra vez, María Inés, vivir a tu lado prefiero. ¡Upa! ¡Eso, eso, eso! ¡Movidito, movidito!